Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bailan ahí, ¿no? En el control, están así bailando, buen día, buen día. Muy buenos días. Buen día a todos los que ahí, los que están también del otro lado escuchándonos. Ahí está Nico en los controles, Ceci, ahí con toda bailando, su producción. Pero sí. Bailando, ¿no? Pero mientras sí. Baila está con el teléfono. Claro. Está haciendo redes, está haciendo de todo, es multifacética. Así que bueno, hoy Caro no está con nosotros, está trabajando seguro en una de sus cosas y Pablo sabemos que está ahí preparado para salir en cualquier momento. En este Ruta Alternativa número 158. 58. Todo con 8. Todo con 8. Mira, sí, 802. A ver la temperatura en este momento. 11 grados 8, justamente. Que es 11 grados 8. Más que mi temperatura, que diría que no se da cuenta en qué época estamos, sí, ¿no? Sí, es verdad. Primavera, hoy recién hablábamos de la primavera, de todo lo que se viene, las cosas que se hacen en primavera, sí. ¿No? Cuántas cosas y los nacimientos. Los que nacimientos hay, que hay en primavera, que, muchos. Muchos que viene del veranito y todo. Y no sé, el tiempo parece que se quedó dormido este año. Sí, una explicación rápida fue. Sí, no, pero es verdad que hace muchos niños y niñes. Después de tantos meses me entienden, ¿no? Claro, yo creo que sí, que todos entendieron. Claro. Sí. No sé si se entiende lo que viene en la política. Ya casi estamos a un año. No sé si se dieron cuenta que falta un año para que sean las elecciones. Ahora no recuerdo qué día, creo que es el 27. Y dentro de un año justo casi, ¿no? Porque es un año. Es un año, pero el otro día dijeron exactamente el año, el día que se va a votar, inclusive si hay una segunda vuelta, ¿cuándo sería? O sea, bueno, son igual, todavía falta un año para decir eso, nos podemos preparar, pero pasa tan rápido. Pasa tan rápido. Pero ya van haciendo, no sé si llamarlos alianzas, tranzas, trenzas, rosca. Mira, este año, en fin. 28 de octubre cae domingo, así que puede ser el 29 de octubre. Exacto, entonces debe ser el 29. Debe ser el 29. Casi seguro, estaba ahí. Ese día te preparás los ñoquis, porque te le pones dinero abajo, moneditas, aunque sea, aunque nadie las quiere, y capaz que tenemos suerte. A mí me quedaron patacones. Sí, me quedaron patacones del 2002. Así que a lo mejor le mando un patacón abajo. Yo tengo alguno de esos. ¿Cómo eran los otros patacones? Los Lecop. ¿Los Lecop y los australes? Australes, esos son, claro. Tengo uno porque me dieron uno falso. Monedas tengo de australes. Y tengo ahí guardado. Monedas tengo. Sí. Pero qué sé yo. Yo pienso que si lo ponemos debajo del platito con los ñoquis humeantes. Claro. Para ese 29 de octubre, capaz que tenemos otra suerte. No sé. Por lo menos volver a los patacones y a los australes. No ir más abajo de eso. No, claro. No más que eso. Pero hablabas de las alianzas que se vienen o que ya se están armando o como las queramos llamar. O las que se desarman, ¿no? No sé, yo al menos a mí me pasó cuando allá en mi adolescencia leí por primera vez 100 años de soledad, había hecho una suerte de árbol genealógico para no perderle el rastro a quién era quién dentro de 100 años de soledad. Yo creo que estaría bueno, ¿no? Para pensar en las alianzas, también. Y ahí sí que te viene un diluvio y los bueno, ahoga a todos, porque claro, te digo que volvés al mismo, al comienzo seguro, sí, empieza y termina en el mismo círculo. Y claro, bueno. Lo demás, el Frente Renovador, esto que ahora se va Felipe Solá, es un reciclador, sí, un recomposición de su figura a lo largo de los años, más allá que tiene un prontuario bastante importante para recordar, y creo que eso es una de las cosas que tendríamos que empezar a recordar a lo largo de este año, porque ¿quiénes son, no? ¿Quiénes son, no? Mm. Y ahora dice que va a ser algo distinto, que va a ser algo totalmente distinto junto con Moyano, hijo, Facundo Moyano. Así que me parece que es raro, ¿no? Ahora Massa, que perfilaba de alguna manera como cierta posibilidad, sí, se les van yendo. También. Y inclusive Camaño está diciendo que podría ser una alianza con Cristina. Mm. Como que podría. Esas son así como... Se sí, van fluyendo, ¿no? De todas maneras, a mí vos me planteás a Felipe Solá como candidato y yo inevitablemente caigo en este recuerdo que ya he contado en algunas ocasiones. En Paternal, en algún momento, alguien, no sé si militante, con buena voluntad, pagado, vaya a saber, salió con un stencil a poner mejor Solá. No. El problema es que se olvidó de ponerle el tilde. Claro. Entonces quedaba mejor Sola. Muy bueno. Claro, es muy bueno. Días después, alguien le dijo no. Y se ve que salió de nuevo a poner un tildecito en todos los lugares donde había metido el stencil. Igual yo creo que aparte de eso, está bueno que vayamos trabajando eso, porque después viene todos los que acompañan, porque hablamos de estos nombres y acompañan, y justamente ayer Jaime logró conseguir el juicio abreviado. También, claro, en cuatro años el señor... Podemos decirle Jaimito ahora. Jaimito va a estar libre. Abreviado. También se quedó sin coche, se quedó sin avión, sin barco y algunas propiedades. Pero ¿cuánto es lo que se va, lo que se queda para dentro de cuatro años? Yo la verdad que ayer lo vi y dije... Quiero ver si es de ahora, porque se lo vio perfecto. Se nota que toma sol al aire ahí, claro, donde está. Pero no la pasa mal. Un juicio reconoció que es corrupto. Claro. Entonces, dijo, sí, soy corrupto, que se hizo rico con la corrupción. Está bien. O sea, y ahora le dan cuatro años. Jaime. Que también yo me gustaría saber por qué podemos bajar así, lograr eso, sacarle una parte y no sacarle todo, ¿no? Porque si se hizo una investigación, seguramente se debe saber cuánto es. Pero debe tener encanutado en otro lado. No, y aparte seguro. Ahí también aparecen los amigos, las alianzas, seguro, y todas esas cuestiones. Las alianzas políticas. Así que como verán, hay bastante cosa para hablar. Sí. Seguiremos hablando de estos nuevos partidos, alianzas, no alianzas, rupturas, en esta telenovela que comienza el 29 de octubre del 2018 y termina en el 2019. Un año para hacer, sí, ¿viste como los programas? Sí, sí, sí. Tendría que volver Migré, porque era el gran autor de novela. Yo empiezo a llorar por imagen. Bueno, pero hoy cumple los años alguien que musicalizó mi adolescencia, claramente, Charly García. Y vos sabés que la mía sí, también. Bueno, la claro, la de muchos, sí, es verdad, sí. No puedo verme más, La máquina de hacer pájaros. Feliz cumpleaños, Charly. Thank you. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Amenazaron a un ex trabajador de Fanazul. La empresa despidió a 220 trabajadores en diciembre del año pasado y comenzó con el desmantelamiento de la fábrica. Un ex trabajador de Fanazul, integrante de la Campe, que desde el verano está instalado en la puerta de la Municipalidad de Azul, recibió una fuerte amenaza que dice: si seguís adelante con el reclamo y criticando al gobierno, te pasará lo mismo que a Santiago Maldonado. Se trata de Jorge Menchaca, quien encontró el pasado miércoles al mediodía esta nota sobre el parabrisas de su auto. La respuesta fue una importante movilización popular en Azul. Denuncian persecución contra abogada. En el juicio civil por la masacre de Rincón Bomba, que se tramita en el Juzgado Federal de Formosa a cargo del juez Juan Carlos Vallejos, Paula Mercedes Alvarado, reconocida defensora de los derechos de los pueblos originarios, abogada, fue denunciada por el abogado Carlos Alberto Díaz por la presunta convalidación de firmas apócrifas. En dicha causa, la APDH La Matanza, junto a Nora Cortiñas y la AEDD, se ha presentado como amicus curiae. Sin embargo, el juez Vallejos aún no resolvió dicha solicitud. Paula Alvarado manifestó que las firmas cuestionadas son propias y ha solicitado una pericia imparcial. Este miércoles, la sentencia por el asesinato de Javier Chocobar. El juicio es contra el empresario Darío Amin y dos ex policías. El pedido de condena de la fiscalía fue por homicidio, en el caso de Amin, señalado como autor de los disparos mortales y como partícipes secundarios a los dos policías que lo acompañaban. La querella pidió prisión perpetua por entender que se trató de un homicidio agravado. El juicio finalizará este miércoles cuando los jueces Wendy Cazar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli escucharán por la mañana las últimas palabras de los acusados para luego pasar un cuarto intermedio y dar a conocer la sentencia en horas de la tarde. Debate por la capilla de la Universidad de Salta. La actividad será el viernes 26. Es parte de una serie de iniciativas que están impulsando por la separación de la Iglesia y el Estado desde la Secretaría de Género y Disidencia Sexual de la Facultad de Humanidades. En la Universidad de Salta, la pelea se expresó durante el conflicto universitario en asambleas que votaron contra la injerencia de la Iglesia Católica en la educación pública. La jornada tendrá un carácter cultural, informativo y de debate e incluirá un gran pañuelazo naranja en la puerta de la capilla. La idea es que luego se discute y vote qué uso darle a ese lugar. Plataforma web para denunciar abortos clandestinos. La Fundación Más Vida, que tuvo un rol activo durante el debate en el Congreso contra la aprobación del proyecto IBE, lanzó una plataforma web para realizar denuncias sobre lugares donde se realicen abortos clandestinos. Queremos una Argentina libre de abortos, sean legales o ilegales, porque no queremos que más mujeres ni niños mueran a causa del flagelo del aborto. El aborto es un delito penal y debemos denunciarlo, explicó Ayelen Alancay, dirigente de la organización no gubernamental. En la plataforma se podrán denunciar también lugares o farmacias que vendan misoprostol u otras drogas abortivas. Denuncian en la ONU al proyecto de represas del río Santa Cruz. En el marco del examen periódico universal de China, representantes de comunidades de Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú transmiten al Consejo de Derechos Humanos sus preocupaciones. El informe contribuye al tercer ciclo del examen periódico universal de la República Popular de China. Las dos mega represas Condor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz en Argentina destruirán el patrimonio cultural y arqueológico de los pueblos mapuche, tehuelche de la Patagonia. El impacto ambiental, además, se cierne sobre el campo de hielo patagónico sur y sobre áreas protegidas. Yaquis ganan batalla en México. Luego de 3 años de este pleito que acarreó divisiones internas entre los pueblos étnicos, enfrentamientos y muertes, el gobierno de Sonora decidió trasladar el gas por otro lugar. El conflicto con la etnia yaqui inició con la entrada del actual gobierno del PRI en Sonora y llegó a su fin con la decisión judicial de ceder a la negativa que mantenía parte de la tribu para que la obra de gas natural no atravesara su territorio. De los 8 pueblos de la tribu fue Loma de Vacum el que mantuvo su rebeldía y no cedió a las negociaciones con el gobierno estatal y la empresa. Denuncia del COPIN. La Organización de Pueblos Originarios Hondureña denunció que el viernes pasado el Tribunal de Sentencia convocó de forma inesperada al inicio del primer juicio por la causa de Berta Cáceres. Como primera medida, la Sala 1 de dicho tribunal decidió, de manera ilegal, retirar del proceso judicial a los representantes de las víctimas. La acción se da como represalia ante las denuncias de la representación de las víctimas que incomoda a las autoridades por su constante exigencia de un juicio independiente e imparcial. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 20 de la mañana y hoy 23 de octubre van a cortar Córdoba. Va a haber un gran corte en Avenida Córdoba, entre Humboldt y Godoy Cruz, a la altura del puente de la Reconquista, así que, y por varios días. ¿Entre qué calle, perdón? Humboldt. Ah, bueno. Es muy inteligente el tema ese, porque lo van a cortar por 33 días, digo sí. 33, ah, claro, tipo eso. Gracioso la edición, sí. No lo dije claro. Yo, el número es 33, y aparte lo van a hacer ahora a las 12 del mediodía, o sea que todos claro, los que se embalen, digo porque viste las 12 de repente, oh, sí, me tengo que ir porque acá un horario no, lindo para cortar. En vez de hacerlo en la madrugada, cosa sí. Que a medida que va llegando... Espero que haya alguien que señalice cómo ir sí, para, por otro lado. Todo esto tiene que ver con la con el tren San Martín, claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que van a sacar de allí ese puente y ya... No sé, yo conocí Juan B. Justo ya con ese puente puesto, así que sí. Tiene unos cuantos con lo que años. Nos costó el Yaguareté Pandi, no quiero pensar lo que nos no. Va a costar, ¿no? Bueno, en la misma línea de San Martín, el túnel de Nazca ya tendría que haber sido inaugurado el 8 de agosto, claro. O por ahí. Estamos en casi noviembre. Sí, a una semana de noviembre. ¿Qué va a ser? Bueno, hoy nos vamos a referir a varios temas. Hablábamos de elecciones que se vienen para el año que viene acá, pero este domingo 28 van a hacer la segunda vuelta en Brasil. Uh-huh. Así que vamos a tener una entrevista para hablar un poquito, ¿no?, sobre lo que se viene, qué pasa, cómo se viene, se va, qué pasa entre esa primera vuelta y esta segunda vuelta, qué se modificó. Me parece que algunas cosas están modificándose. Todavía nos faltan unos días y por ahí todavía se puede seguir modificando algo más. Vamos a tener para hablar algo de economía y qué sé yo, se viene el 2001, no se viene el 2001, cuáles son las concordancias con esa época y las de ahora. Yo quisiera, tengo varias preguntas para hacer sobre ese tema, porque uno lo siente, a veces como lo vivió muy de cerca, lo siente, pero bueno, vamos a ver con qué es. Hoy tenemos esa columna tan esperada por todos, la columna de Rodrigo Iglesias sobre derecho informático, así que bueno, las preguntas, si hay preguntas o si no, no sé, él tendrá su tema, pero aparte de eso, yo siempre preguntar. Sé que cuando terminamos sacamos, che, podemos preguntar esto, si las tenemos anotamos para hoy. Tenemos que pedirle el cartel a Fernando Bravo. ¿Te acordás ese cartel que tenía que decía queremos preguntar? Queremos preguntar. Eso, le tenemos que pedir el queremos cartel. Preguntar. Claro, que tal vez algún día, o por lo menos mandarle, porque tampoco, viste, decirle, che, podemos, te quedaron estas preguntas. También. Así nos olvidamos, porque es como que estamos desmemoriados a veces entre cada 15 días que vuelve Rodrigo. Por supuesto, los medios masivos van a estar ahí de la mano de Pablo. Y bueno, y con todo eso vamos a arrancar este 158 acá, esta ruta alternativa, ¿sí? Sí. Tenemos para arrancar también una mala noticia. Una mala noticia, sí, porque otra muerte se cobró el agronegocio. Murió el campesino baleado y prendido fuego hace unos días, Héctor Reyes Corbalán. Uh-huh. Desde el Mocase de Santiago del Estero habían advertido la responsabilidad en las quemaduras que sufrió casi en el 45% de su cuerpo. Tenía 56 años. Realmente fue, se sabía que estaba muy mal, muy grave, aparte muy grave, sí. Y que también le habían desaparecido, ¿no?, en todo eso. Por eso él, de alguna manera, hablan de como que se metió con todo, porque hasta el ganado le habían sacado 200 cabezas de ganado. Uh-huh. El desalojo fue, yo quería recordarlo primero, que fue el 12 de octubre. Sí, ¿no? El 12 de octubre. No es la primera vez que hacen este tipo de desalojo justo en una fecha de este tipo. Y bueno, le rompieron, destruyeron absolutamente todo, hornos, cercos, amenazaron de muerte, mataron los perros. Eso, sí. Como para borrar todo. La existencia de estos campesinos de ese lugar. Uh-huh. Y quemaron el rancho con él adentro. Con él adentro. Uh-huh. La que dio la orden fue la jueza María Cecilia Pasquevicius, quien ya había tomado medidas similares con otros campesinos en la provincia. Sí. Así que bueno, eso sucedió. Y el empresario cordobés Néstor Quesada es el responsable, ¿no? Exactamente. Además, fue él el que estuvo allí en el desalojo, seguido por dos camionetas con gente a su cargo, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en eso y estoy pensando a su vez en Darío Amin. Mañana va a recibir su sentencia. Esperemos que Néstor Quesada siga el destino de este otro Amin, ¿no? Aunque pasen los años, no importa. No importa, sí. Este es un empresario cordobés, un delincuente cordobés. Por supuesto. Y bueno, y también está el oficial de justicia y los policías que participaron de ese desalojo, ¿no? Junto con el empresario. Que le dan la chapa de legalidad a lo que la otra bestia estaba haciendo. Uh-huh. Bueno, así que lamentablemente falleció ayer muy tarde, no estaban en las breves porque cuando ya terminamos al ratito llegó la noticia del fallecimiento de Héctor Reyes Cordón. Uh-huh. Bueno, yo tengo una buena. Bueno. Que es buena hasta ahí porque tiene sus cosas, ¿no?, que no son tan buenas. Y es que en una escuela de Río Negro, no, pero no es tan divertida, porque gracias a la ESI, ¿no?, la Educación Sexual Integral, en una escuela de Río Negro, una maestra pudo detectar que había chicas que habían sido abusadas por un maestro en esa escuela. Uh-huh. Bueno, y se iniciaron acciones contra ese maestro, ya se lo separó. Digo, para los que se oponen tanto, ¿no?, primero al aborto, ahora a la educación sexual, no quieren que adoctrinen, bueno, la Iglesia Católica adoctrina más que nadie, ¿no? Digo, sí, no hay doctrinas. Bueno, por suerte, porque lo que sucedió fue que en un sexto grado la maestra empezó a hablar de, bueno, que nadie tiene por qué tocarnos, ¿no? Nuestras partes íntimas y qué sé yo, y no íntimas también, digo. Mm. Entonces una nena dijo, ah, pero el maestro tal nos sentaba upa y nos tocaba mientras corregía las pruebas. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno. Mm. Y a partir de ahí algunas familias empezaron a decir que sí, que las chicas habían comentado algo, pero que no le dieron demasiada importancia. Bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Digo, como que los chicos cuentan cosas que parece que inventan. Bueno, ningún chico inventa eso, porque, digo, además, los chicos no pueden inventar lo que no conocen. Exacto, ¿no? Eso les iba a decir. Claro. Cuando alguien conoce algo, sí, eso es distinto, cuando lo ve cotidianamente, cuando lo va viendo, cuando se lo van enseñando. Sí, claro. Ahora, si lo viviste, es ahí donde vos decís, si yo no fui, si la maestra no fue esta, si no fue esta, sí, ¿de dónde sacó este chico eso? ¿No? Bueno, y en Cámara Gesell confirmaron, porque hay 9 casos ahora, pero se presume que debe haber muchos más, porque este tipo es maestro hace muchos años, y no solamente lo habrá hecho con estas 9 nenas, pero bueno, nada, están investigando. Así que digo, parte de una historia fea, pero bueno, termina bien en todo caso, porque... Ah, el tipo va a ser separado y juzgado, ¿no? Sí, junto con eso quiere decir que ayer hicieron una acción en la escuela ahí, Ingeniero Benotti, en La Plata, justamente porque el ESI no se toca. Sí. Justamente recuerdan lo que sucedió. Sí, sí. Estamos intentando ver si podemos hablar con alguien que nos que cuente. Que ingresaron algunos defensores. Algunos, sí, pero ayer hicieron los mismos maestros, todo una movida en la calle y dentro de la escuela para dar, ¿no? En defensa sí, del ESI, ¿no? Que es algo que no se va a tocar. Además es ley. Es ley. Entonces, ir contra no se puede ley, tocar. Digo porque relaciono con un poco con lo que decís, la importancia, sí, que tiene, claro, ¿no? Que eso se sepa. Sí, sí. Bueno, y hay dos situaciones de homofobia. Una que se dio acá en un bar de la zona céntrica, donde echaron a una pareja de 2 muchachos porque se estaban dando un beso. Y otro que sucede en un boliche en la ciudad de Córdoba. Y también echaron a la pareja, es decir, los patovicas dejaban que las chicas se podían besar, pero los varones no. Epa. ¿No? Entonces un chico sale y dice, bueno, no solamente es homofóbico, sino que encima es sexista. Claro. O sea, seleccionás lo que es un atractivo, ¿no? Digo, inclusive desde la pornografía se estimula esto de las mujeres y qué sé yo, pero los varones no. Bueno, nada, les pegaron, los apedrearon, un desastre. Y es como, no sé, a mí me da como es como un baño de medioevo, ¿no? Que estamos teniendo como una... Sí. No sé, siempre han sucedido estas cosas, pero me parece que, no sé si se dan a conocer más, esa sería la pregunta. La gente se anima a denunciar este tipo de atropellos contra la individualidad. Me parece excelente la pregunta. Claro, claro, pero a mí me parece que eso se da porque justamente estas cosas empiezan a saber que hay una ley, como vos bien decías. Sí, entonces, cuando vos tenés algo que te avala para cierto grupo de la sociedad que necesita eso, es como cuando te dicen la deuda hay que pagarla porque claro, es una obligación. Bueno, pero cuando en una ley que te dice no, la ley es ilegal, vos decís no la tengo que pagar. Bueno, acá es lo mismo. Esto hay que decirlo, decirlo. Y a medida que vas diciendo, me parece que el otro se anima a entender que lo que está pasando, o a muchos, inclusive a reconocer cosas que le pasaron y que las dejaron pasar por así, sí, ¿no? Por a lo largo, ¿no? Entonces me parece que esas cosas también tienen que ver. Sí, sí. Bien, yo creo que podría quedar como pregunta también. Bueno, por supuesto. Nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando la colectiva? ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y ya no nos acompaña la temperatura igual que la hora, son 13 grados 4, pero la humedad es del 77%. No entiendo cómo baja la humedad si mañana va a llover todo el día. Y bueno, como... nos da tiempo para que seque la ropa. Claro, puede ser, sí. Bien. Estás bueno con nosotros, sí. Lavado, viste, para ponerte ropa para mañana. Claro. 19 de máximo. ¿Movilizaciones igual, hoy? No, mañana. Por mañana, eso, ¿no? Tenemos mañana. Como, mañana como merendazo. Como que hay una concentración. Sí. Para salir mañana con todo a movilizar desde temprano. Ojalá que no llueva tanto. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Ahí está la gente de los hospitales, sí. La gente de los bancarios también todo, se van a sumar en estos días. Así que bueno, sobre eso seguramente mañana daremos cuenta de lo que vaya sucediendo, porque va a ser seguramente de muy temprano se van a ir concentrando. Porque el presupuesto se empieza a tratar muy temprano y sobre eso se trata también un poco esta marcha, sí. ¿No? Y estos reclamos a lo que aparentemente es invotable por todo lo que tiene este presupuesto. Yo sé si a lo mejor ahora cuando estuvieron allá Baradel y Moyano le podían haber pedido a la Virgen que no haga llover mañana. Porque digo, así... Si fueron por eso, por eso es que a lo mejor, si no fueron por eso. Bueno, no sé. Porque así, digo, a lo mejor no nos conviene separar la Iglesia del Estado. A lo mejor nos conviene que la Iglesia y el Estado acompañen, ¿no? Bueno, es una pregunta que puede responder tranquilamente Pablo Brambilla. Pero seguro, buen día. Buen día, Pablo. Buen día. Qué hermoso día, qué solcito. Sí, está lindo, sí, está pero lindo. Viste. Está lindo. Dicen que va a llover. Sí. ¿Va a durar poco? Sí, parece que sí. Sí, pero capaz que si hay una tormenta. ¿Por el servicio meteorológico, Ro? Y sí. Me va a mentir. Bueno. Sí. No, le quiero decir que le va a mentir. Por ahí no, pero bueno, veo cómo es. Suele fallar igual, ¿eh? Sí, pueden pasar cosas. Sí, es verdad. Es parte de la política de Estado. Claro. Bueno, vamos a arrancar un poquito con medios masivos comerciales y estatales. ¿Le parece un recorrido? Bien. Por la cantidad de cosas que andan pasando por estos lares. Vamos. A ver, el presidente de la Nación estuvo ayer... ¿Dónde? Medio por ahí porque vio cómo es. ¿Dónde? Bueno, encararon los temas importantes, como son, por ejemplo, la libertad de prensa. Ah, bueno. Claro. El presidente Mauricio Macri cerró ayer... y lo desarrolló literal, la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Yo pensé que había ido a tela. Estuvieron tomando algo con Urtubey. Ay, qué lindo. No, me quedé muy guapo, hablando de religión. Y por supuesto, el presidente estuvo hablando acerca de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. ¿Sabe de qué se olvidó? Un detalle. Que para que haya libertad de prensa no tiene que haber monopolios. Claro, pero mira, o sea, si usted concentra a los medios, Mauricio, eso no suma. Ajá. No, le digo, pues, qué sé yo, son detalles que estaría bueno tener presentes. A lo mejor habló de la libertad de empresa. Bueno, ya se nos ponemos mal. Un martes temprano. Vamos a escuchar al presidente de la Nación, entonces, hablando ayer sobre la libertad de prensa y que el oyente lo oyenta juzgue. La verdad que es un honor poder estar acá hoy como presidente de todos los argentinos, compartiendo este espacio de reflexión con ustedes, con todos los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Sabemos que la libertad de expresión y de prensa son valores esenciales, son el verdadero corazón de la democracia. Porque detrás de estos dos valores está la búsqueda de la verdad. La verdad, junto con la transparencia, es innegociable. Es un compromiso fundamental que nuestro gobierno tomó como bandera. Pensaba, entre muchas de las cosas que han cambiado para mejor en la Argentina, está el hecho de que nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora. ¿Y qué es libertad de prensa? Es no usar más el dinero público gastando enormes cifras de dinero en propaganda política. Es no invadir más las casas con eternas cadenas nacionales, atacando a quienes piensan distinto y bajando línea. Es también permitir que las voces opositoras tengan espacios en los medios del Estado, sin restricciones, porque una sociedad se desarrolla cuando la diferencia no se combate, sino que es aceptada y tenida en cuenta. Libertad de expresión y prensa es fortalecer los organismos públicos que generan la información confiable. Los argentinos estemos pasando por un momento institucional fuerte, donde la corrupción ya nunca, nunca más va a quedar impune. Muchas gracias a todos. Qué confuso, ¿no? Porque habló de la verdad y miente. Sí, estoy buscando que... Después habló de medios públicos, de, ¿no? De las voces, cuando estoy medios públicos... Estoy buscando qué es libertad de prensa. No, digo, para que los lo que sí es cierto es que no hubo una restricción en los medios del Estado. Lo que hubo fue una restricción a los medios del Estado, que los ha suprimido prácticamente, ¿no? Claro, es lo que dice, que no estén controlados ni censurados. Igual por el poder de información contaminada, por ejemplo, por parte de los trabajadores de tele, aunque sé yo, bueno... Detalles. Sí. Bueno, nada, no, le digo para que vayamos haciendo memoria. Pues, sí, claro. Bueno, qué sé yo. Bueno, cárcel y multa a un funcionario clave de Néstor y Cristina Kirchner, titula Clarín. Jaime aceptó que se hizo rico con la corrupción, le sacan bienes por 13 palos. Está bien. Igual. Qué sé yo. Está bien. Es poquito, es poquito. Es un vueltito. ¿Te acuerdas del chat de Jaime? Qué lindo que estaba. Bueno. Tras la polémica, dice La Nación, la Iglesia intenta despegar al Papa del respaldo a Moyano. Igual ayer apareció el Papa prácticamente en todos los canales, sin hablar. No, que es cierto, sí. Claro. La imagen. No. Bueno, maravilloso. Bueno, con el gasto en el nivel más bajo desde 2012, el déficit fiscal cayó 47% en 9 meses. Vamos. Muy bien. Dujovne dice que hay una no rebaja de la presión impositiva. Se lo reitero. Dujovne dice, el ministro de Hacienda dice que hay una no rebaja. Bueno, vamos a escuchar justamente al ministro de Hacienda, Dujovne, hablando del déficit fiscal y lo que viene la República Argentina en términos de economía. Escúchelo. Vamos, Nico. Llevamos ya 15 meses consecutivos con los ingresos creciendo por encima de los gastos primarios. Esto es un fenómeno a destacar porque es lo que nos está permitiendo consistentemente ir reduciendo el gasto primario. El año que viene nosotros planeamos tener un superávit primario de 1 punto del PBI en el año 2020 y esto requiere la continuidad de este proceso en el cual los recursos tienen que crecer por encima de los gastos. Ya estamos en el nivel de gasto de la Administración Nacional más bajo desde el año 2012. Estamos satisfechos de haber logrado nuestro objetivo de proteger a los argentinos. Ratificar que este es el programa de la Argentina que cuenta con apoyo del fondo. No hay nada más que agregar. Este es el programa y no va a tener modificaciones. vamos a seguir viendo estabilidad monetaria, seguramente vamos a ir viendo también una desaceleración de la tasa de inflación, vamos a empezar a ver cada vez mejores indicadores del sector externo, donde en los meses que vienen por delante probablemente la Argentina ya entre en una etapa de superávit de comercio, que va a mostrar que vamos bajando sustantivamente nuestro déficit externo. Vamos a poder ver mejoras adicionales también en el riesgo país de la Argentina, que es muy importante para que el costo de la inversión sea más bajo, y eso empieza a generar un nuevo impulso de la inversión que genera, por supuesto, nuevos puestos de trabajo, mejora en los salarios y aumento en el empleo. Muchas gracias. Gracias, nada. Me mentiste. ¿Qué te voy a dar las gracias por mentirme? Guachiturro, sí, no. Totalmente. Nunca entendí, eso es una buena pregunta para trasladarla a algún economista, que seguramente hablaremos hoy o mañana con alguno. ¿Por qué déficit primario y secundario? ¿No? Porque este ahorro, esta baja del déficit de un 47%, se pierde después cuando se incorporan los intereses, ¿no? Claro. ¿Es cierto? Claro. Sí, si usted lo mira bien, lo que el ministro de Hacienda habla, habla en términos de gastos. Sí. Uno lo podría reducir que fueron gastos de salud o educación. Claro, ¿no? Son gastos. Además eso, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero todo lo que se sacó para garantizar derechos, se lo va a terminar comiendo los intereses de la deuda. Bueno. Digo, para... Cuando habla de inversiones, ¿de qué habla, no, Pablo? No sé. Mire, el tema es así, te explico. Si bajamos el déficit fiscal, sí, va a haber inversiones, ah, y así va a haber trabajo. Claro. Ajá. Esa receta no tuvo nunca la Argentina. No, claro. No, se lo sintetizo porque para el oyente dice, esto lo dijeron a comienzo de año, no, es nuevo. Claro. Bueno, esto me parece que no funcionó. Bueno, tampoco nos pongamos tan mal porque hay noticias muy buenas. ¿Hay? Sí, mira, escuche, va a haber aumentos en el subte. Sí, buenísimo. Claro. Para llegar a 16 mangos con 50 en febrero. Sí. Bueno, las prepagas van a subir otro 8.5% en diciembre, quinto aumento del año, y se prepara una suba también en el agua. Qué bueno. ¿Qué te parece? Me encanta. Genial. Bueno, eso sí, el dólar se mantiene en 37. Claro. Bueno, hablando de todo un poco, le traje a Sandleris, el titular de... Sí, bueno, el banco. ¿Estamos escuchando a Guido Sandleris? No, es como más... Sí. Le digo, me tomé el trabajo de escucharlo detenidamente a Guido. Uh-huh. Pronosticó que la inflación va a ser alta en octubre y recién bajará en noviembre. Bueno. No nos dijo ninguna novedad. Más adelante, ¿vio? Y no le creo lo de noviembre tampoco. Bueno. Vamos a escuchar a... Guido Sandleris o Calculín. Oh. Escúchelo. Nosotros estamos convencidos que lo más dañino para la actividad económica, para lograr que Argentina vuelva a crecer sostenidamente, es que continúe este periodo de inestabilidad que vivimos. Es ser sabio distraído, lo mismo que Calculín. Esta situación es muy peligrosa para nuestra economía, para la gente. Entonces, a nosotros como Banco Central nos parece que nuestra prioridad en este momento es asegurar que dejamos atrás estos meses tan difíciles que vivimos. Sí, esta inestabilidad financiera tan grande que vivimos, esta pérdida de las anclas nominales. Y estamos trabajando para eso. Tengo una propuesta loca. Sí, creemos que en la medida en que lo logremos, vamos a ir viendo, como le decía Liliana recién, cómo las tasas de interés van cayendo, acompañando esta caída de la inflación esperada. Y eso va a ir permitiendo que la economía retome su senda de crecimiento. Qué lindo y qué divertido es el loquito perdido, lo mismo que Calculín. Es frustrante, los resultados a veces tardan en llegar, ¿sí? Y eso tiene que ver, como decía, con tres cosas que pasaron: que los desequilibrios requerían de mucho esfuerzo para ser corregidos, los heredados, que hubo shocks que nos afectaron negativamente, especialmente este año, y algunos errores en la implementación de las políticas económicas. Bueno, ¿qué va a hacer? yo no soy, yo soy sofiatea, no soy creyente, porque hay que ser creyente para crearle todas estas cosas. La verdad que hay relatos un poco más creativos, ¿no? Sí. Y además con intérpretes más creativos también, porque uno puede encontrar qué sé yo, la felicidad, bien cantada, hasta te puedes desprender una sonrisa, ¿no? Sí. Pero esto no, es muy elemental y además siempre el mismo argumento, en fin. Bueno, la Unión Industrial Argentina critica el freno al ajuste por inflación. Ajá. ¿Te gustaba esto del ajuste por inflación? Claro, claro. Bueno, tapa de ámbito financiero, ¿no? Bueno, y es bueno mencionar entonces, como decía Sandleris, que el Banco Central contempla una aclaración. Leve baja de las tasas de interés en noviembre. Si es que de casualidad llega a bajar, vio esta cuestión de la naturalización de la economía, ¿no? Otra vez. Si baja la inflación, bajamos las tasas. Claro. Bueno, sí. No hay una... A mí me preocupa que muchas veces lo escuché decir inestabilidad. Sí. Bueno. Bueno, le traigo igual otro intérprete de la realidad. Ajá. Sí. Le traigo justamente la palabra de Durán Barba. Oh. Ayer entrevistado. ¿Qué hablé él siempre? Le hice unas consultitas en Intratables anoche. Ajá. Así que le traje un minutito de Durán Barba para que el oyente analice lo que viene y que le quede claro que esta situación económica estaba prevista. Escúchelo. Dijo que era una elección muy ganable, la del año 2019, hay que trabajar, pero que las condiciones están dadas. Absolutamente, estoy seguro de que vamos a ganar. Estamos en un momento que no es el mejor, pero las cosas están previstas también. Yo creo que a partir de febrero va a haber un cambio importante en la economía y va a mejorar. En toda elección hay eso, hay voto positivo por el candidato, voto negativo porque quieren impedir que otro gane, y también hay voto pragmático. La persona que dice el país va a estar mejor, yo voy a estar mejor. Mauricio funciona con los métodos científicos. Esto no significa que se acaba la intuición, pero Mauricio mide, piensa, analiza y después intuye. La persecución de toda minoría es peligrosa siempre. El caso de Bolsonaro es un caso muy raro en que alguien que habló mal de las mujeres, de los negros, no tuvo daño, pero normalmente el ataque a minorías hace daño. Sí, ecuatoriano este muchacho, sí. Durán. Es un ecuatoriano que habla como chileno. Sí, sí. O trata de imitar a los chilenos. No, es que si se me permite es un consultor globalizado. Igual ahora me di cuenta. Muy picante porque está arrancando recién la mañana. Y el oyente quiere una opción. Sí, ¿cuál? Usted no la está esperando, dígame. No, la está esperando porque el oyente. Estoy atemorizada. Si hay nuevas piezas en el tablero electoral. Uy, sí. Claro. Ya está la fecha, 27 de octubre del año próximo, elecciones presidenciales. Bien. 26. Y están la rosca, pero sabe cómo está, full. Sí. Así que le traje una solución. Ay, gracias. El partido de la red. De la red, bueno. Pero no, la red en términos de intercambios, en términos de poder hacer una construcción, digamos, horizontal. No, sí. No ese es el objetivo. El objetivo de este nuevo partido político liderado por Felipe Solá. Me encanta. Le encantó. Me encanta, sí. Bueno, un líder. Es que la Argentina sea feliz. No, es tremendo. Escúchelo, sí, ayer presentando el partido político de la red, escúchelo a Felipe Solá. Gracias. Sigue latiendo para todos los fans. El interbloque se va a llamar Red por Argentina. Red, red, red, red, yeah. Los diputados presentes de El Peronismo para la Victoria y del monobloque de la diputada Vicky Donda. Para todo el país, con amor, con amor. Que vamos a ser en principio 10 diputados en total en el interbloque. Nuestro propósito es fortalecer a la oposición desde un perfil propio, desde un perfil propositivo y desde un perfil innovador. Nosotros somos diputadas y diputados que tenemos orígenes diferentes, pero todos tenemos un propósito, que hemos sintetizado que queremos una Argentina feliz, porque no la tenemos. La idea de la red es exactamente una forma de trabajo, una manera de concebir el trabajo político que incluya lo social, pero que el trabajo de la oposición sea así, un trabajo en red, no un trabajo de una política concebida como un espacio profesional aislado. Volverá a pasar. ¿Cuál es la prioridad? La Argentina feliz implica defender el trabajo y el bolsillo de los argentinos. No basta, y está claro, para que tengamos un nuevo gobierno, no basta con tener más votos en el Congreso, ni siquiera con tener más votos en las urnas. Además hay que convencer y generar un acuerdo sólido para los difíciles años que vendrán. A Victoria Donda habría que haberle dicho, mejor sola. Bueno, sí, también. Bueno, acá Nico muy acertadamente dijo una red para juntar todos los pescados y no nos tenemos que olvidar de Felipe Solá como ministro de Agricultura y Pesca y sus negocios, ¿no? Y sí, bueno, y después trayendo a Monsanto y después... Fue él que lo habilitó, claro. Exactamente. Y además su responsabilidad en la masacre de Avellaneda. Sí, claro. Digo, la detalles, verdad que... detalles. Sí, sí, detalles cositas. No... En fin. Le mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo, abrazo, y muchas gracias. Pablo. Aprendiste mal, Felipe, aprendiste mal. Hipnótica. Creo interpretarte y en ninguna parte pareciera cesar la marea. Ruta Alternativa. Tenemos a las 10 en Chile, en CETERA, Chile 654, la conferencia de prensa de sindicatos docentes nacionales. Bueno, CETERA, CONADU, SADOP, DAC, tengamos en cuenta que mañana hay paro, y marcha y movilización. Bueno, mañana vamos a estar desarrollando ese tema. All the day. Lo dije en inglés, ¿viste? Estaba distraído. Va bien con su... Ah, estoy aprendiendo un montón. ¿Qué son esos cassettes que... Claro, turnos? ¿Cassette? Sí, cassette. Y yo crecí en los 80, tengo claro, cassette. ¿Por qué no? Tengo doble casetera, es más. ¡Qué suerte! Y grabo el tema, lo escucho... Lo, no, no, yo bueno. Además, revolviendo cosas en estos días, encontré una serie de cassettes, por eso me... Ah, mira, qué bueno. Bueno, a ver, la semana pasada, una compañera nicaragüense, ella luchadora de toda su vida allí, primero contra Somoza y ahora también, ¿no? Me mandó un mensaje que decía: pregúntale a Luis Miguel cuándo calienta el sol. Obviamente el mensaje no era para mí. No, claro. Después me explicó, le pasa a todo el mundo, también pasa en esto, ¿no? Sí. No era para mí, digo, cuándo calienta el sol, porque dice, no, perdona, yo te lo mandé, que sea, bueno. Pero acá llueve desde hace una semana y agua, y agua, y agua, entonces estamos desesperados por... Bueno, la lluvia puede tener un sentido distinto si uno está del lado de afuera o del lado de adentro de la cárcel. Y esto parecería que lo entendió Yoconda Belli, hace mucho que llueve, y el 22 de septiembre escribió un poema para las mujeres, muchachas realmente, ¿no? Prisioneras, por participar en las protestas cívicas contra el binomio Ortega-Murillo. ¿Cómo se oirá la lluvia en las celdas de El Chipote? Alguna vez fue ese el nombre del campamento de Sandino. Imagino el sonido en el techo y a través de las ventanas, las muchachas agradecidas por el frescor, sentadas en el suelo, con la espalda contra la pared, recordando el ruido de los patios de sus casas, la voz de sus madres o sus pasos apurados yendo a quitar la ropa de los tenderos. Muchachas jóvenes, obligadas a los camastros, al mal olor y al apretujamiento. Amaya, Victoria, Elsa, Yaritza, con sus rostros sin marcas ni arrugas, todavía guardan el sonido de las risas, en las marchas el cansancio de protestar, el entusiasmo de pensar que libraban batallas para que no volvieran a morir los muertos, los compañeros y sus nombres, los que andaban escritos en cartelones, caminando entre la multitud. No imaginaban entonces que en ese país donde crecieron, las arrancarían de sus casas, las enfundarían en trapos azules, les arrebatarían el sol. Ellas no nacieron en un país donde siguieran pasando esas cosas, donde se repetirían las historias que les contaban de niñas, historias de masacres y cárceles, torturas. No pensaron que podía sucederles a ellas, alumnas aplicadas, universitarias estudiosas en los últimos años de sus carreras. Pero allí están, oyendo la lluvia y la lista de culpas acumuladas en su contra, las armas en el suelo cuando las enseñaron a la prensa y dijeron que eran ellas quienes las andaban, armas que jamás habían visto. Los carceleros no ponen atención a sus explicaciones, pero ellas se las repiten en la oscuridad de las celdas. Los argumentos de su inocencia caen como la lluvia en los patios. Agua que se pierde en las acequias, agua que el poder no recoge, ni siquiera escucha. Nada de lo que digan será usado a su favor. Porque la verdad también pasa las horas con ellas en las celdas oscuras donde llueve. Bueno, era Yoconda Belli, ¿no, Dani? La verdad encarcelada se llama esto y fue escrito o dado a conocer por lo menos el 22 de septiembre de este año en relación a la cantidad de chicas, cantidad de chicas que han sido detenidas. Estamos hablando de cientos. La última actualización que nos ha llegado de uno de los organizaciones de derechos humanos nicaragüenses habla de más de 500 asesinados, ¿no? O sea que de ahí, en general, después uno puede tomar la referencia de heridos y detenidos. Sí, la situación está brava y tampoco ni siquiera ahí acompaña. Han tenido también malas condiciones climáticas, lo que les ha hecho también a muchos estar mucho más desprotegidos, ¿no? Claro, todavía sí. De lo que está. Pero sí, las cifras se siguen aumentando, lamentablemente. Bueno, nos vamos a ir a la tanda, pero primero voy a leer una publicación en Instagram de una chica que tiene que ver con esto, ¿no? Con la solidaridad, la sororidad de las mujeres, y dice: recién una chica en la parada me habló porque había un tipo medio raro y tenía miedo. Ahora que estamos en el colectivo, me dijo que vio mi pañuelo verde y que no piensa igual, pero se imaginaba que ninguna de nosotras la iba a dejar sola. En el fondo, tienen claro a quién buscar. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Pará. Lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y seguimos acá, 9:03 de la mañana, pasó una hora ya de Ruta Alternativa, programa número 158, FM La Colectiva. Uh-huh. Así que todo esto. Y tiralos, revolealos esos. Revolealos porque ya está. Bueno. Así que bueno, pero no todo terminó, tenemos una hora más de programa. Tenemos una hora más de programa y bien, como lo hemos dicho, se acercan las elecciones en Brasil, la segunda vuelta. Sí, señora. Esa segunda vuelta donde nos encontramos, ¿no? Con esta como diciendo, 46% casi de votos que implica logró casi la mitad Bolsonaro. Y bueno, ahí lo que a último momento decidieron que fuera Haddad, que fuera por el Partido de los Trabajadores. ¿Qué es lo que nos va a suceder ahora en esta segunda vuelta? Uh-huh. ¿Cómo está avanzando de alguna manera el tema ahora de esas diferencias que hay? ¿Y cómo está el pueblo en este momento? Porque ahí son millones y nos parece que es importante saber por qué se está derechizando Brasil de esta manera, ¿no? Y ya para hablar sobre este tema estamos comunicados con Frei Betos, que está ahí y nos ha... que es conocido como dominicano, fraile dominicano brasileño, teólogo de liberación. Buenos días. Buenos días. Bueno. Buenos días, Frei Beto, y gracias por atendernos. Uh-huh. Sí, buenos días. Bien, bueno, eso, ¿cómo ves que, porque esto es, no sé, tal vez para ti no, más de lo que se esperaba de Bolsonaro? Sí, el fenómeno Bolsonaro es un fruto de un proceso que viene desde 2013 en Brasil, un descrédito total en las instituciones políticas democráticas. Uh-huh. Y como ningún... otro partido logrou afirmar-se delante da opinião pública, com exceção do Partido dos Trabalhadores de Lula, que ha passado a la segunda vuelta. Então, Bolsonaro, como ocupou esse vacío, essa descredibilidade, como um avatar que viesse do céu para arreglar toda a casa. Ou seja, homem que tem 37 anos como deputado federal e sempre ha tomado atitudes antidemocráticas a favor da tortura, xenofóbico, homofóbico, racista, enfim. E esse homem ha ocupado esse vacío, soube explotar muito bem essa descrença do povo. Mas não estou seguro que ele vá vencer todavía, porque há muito trabalho em Brasil, incluso Marina Silva ha dado apoio a Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores. Então, pode haver surpresa, como na primeira volta, houve muitas surpresas em o resultado em Brasil. Vos decís que en esta primera vuelta hubo muchas sorpresas. ¿Te referís a algunos otras expresiones políticas? Sí, claro. Por ejemplo, Dilma, que estaba en las encuestas en primer lugar como senadora en Minas Gerais y salió en cuarto lugar. Eduardo Suplicy, que estaba muy adelante, candidato a senador por São Paulo, saiu em terceiro lugar e assim ha passado de gente que nunca se ha escuchado hablar, ou logrou elegir-se ou logrou passar a segunda volta em funções executivas como governadores. Vos recién hablabas de Haddad como el candidato del Partido de los Trabajadores de Lula. ¿Haces alguna división interna respecto al partido, al PT? No, el PT no tuvo. El problema es que el PT tardó mucho en presentar a Haddad como candidato. Está esperando que había alguna posibilidad de Lula mismo en la cárcel presentarse. Claro. Y también no se logró una unidad entre las fuerzas progresistas, por ejemplo, con Ciro Gómez. Entonces, ¿sabe? No hemos evaluado debidamente a força popular que tem Bolsonaro como homem que a gente está muito tocada por a violência urbana que há em Brasil. Para vocês terem uma ideia, o ano passado tivemos 63 mil homicídios em Brasil, esse ano já são 34 mil, hasta agora, estamos todavía em outubro. Então, se a gente está cansada e, ao mesmo tempo, ele ha explotado muito bem um discurso moralista contra o aborto, por la família, enfim, contra os homossexuais, gays, etc. Ha explotado muito esse discurso moralista que toca a gente mais sensível, o povo. E teve muito apoio das igrejas evangélicas conservadoras. Muitíssimo. Incluso ele, que era católico de origem, ha passado a igreja evangélica, se foi a Jerusalém a bautizar-se em o Rio Jordã. Sí. E agora está muito vinculado aos evangélicos. Sí, y aparte toda la parte económica de todos los males, ¿no? Como el desempleo y todo lo demás, usó eso también en el discurso. Sí, él no tiene ningún proyecto, porque justamente él sí aproveitou que ha sido herido por um cuchillo em sua campanha em La Calle, e agora não sai de casa, não vai aos debates na televisão. Aproveitou isso para manter-se silenciado. Mesmo os analistas mais experientes do Brasil declaram: nós não sabemos nada de los projetos sociais, políticos e econômicos de Bolsonaro. A única coisa que faz é ameaça, que não vai ter oposição. A oposição tem ou sair do país ou vai à cárcel. Claro, vos en algún momento has dicho de que estas elecciones se fueron realizando entre un hospital y una cárcel, porque Lula en la cárcel y Bolsonaro en el hospital han manejado eso, y ahora ves hay un Bolsonaro que no quiere presentarse a discutir, ¿no?, públicamente con Haddad. Sí, no quiere discutir, exactamente. Se omite de las discusiones y eso favorece a sua posição, sabe? Porque há muitos pontos em nas redes digitais e a gente do PT ou a gente de oposição que apunta sus errores, sus equívocos, sus aberraciones, sus electores creen que todo fake news, y por ahí él va garantizando su posición en esa disputa electoral. Claro. Nos preocupa también pensar qué cosas hizo y qué cosas no hizo el PT para llegar a esta situación, ¿verdad? Bueno, el PT no hizo una autocrítica. Ajá. Efectivamente, líderes del PT se involucraron en la corrupción, y que no es el caso de Lula, porque contra Lula no hay pruebas, es un proceso esdrújulo, un proceso totalmente irregular, pero otros líderes sí tuvieron involucrados en la corrupción, y el PT jamás ha hecho una autocrítica reconociendo sus errores. También en el segundo mandato de Dilma, el PT ha adoptado una política neoliberal muy prejudicial a la economía popular, y también el PT no reconoce que este cambio en la política económica ha traído dificultades, incluso ahí empezó esa desocupación, ese desempleo, que hoy abarca como 13 millones de personas en Brasil. Uh-huh. Entonces, lo que ha faltado en el PT también fue un trabajo de base, que llamo de alfabetización política. En 13 años de gobierno, nosotros no tratamos de alfabetizar políticamente al pueblo. Uh-huh. Y, por su vez, las iglesias evangélicas, que tiene 30% de la programación, las televisiones abiertas, ha aprovechado muchísimo para hacer ese trabajo de base que nosotros no hicimos. Claro. Y con eso ha creado toda una rede de fieles, de gente que escucha al pastor, la voz del pastor para ellos es la propia voz de Dios. Uh-huh. Claro, que en algún momento sí apoyaron a Lula, ¿no? Y que, claro, a donde va el voto del pastor, iría el voto del rebaño. Claro, pero... Sí, Haddad así también... funciona la cosa. Claro, pero Haddad también está teniendo su habla con las iglesias, tanto, y también ha puesto casi una postura con respecto al tema de la despenalización del aborto también. ¿Qué está buscando con eso? ¿Está queriendo llegar también a acrecentar su lugar, sus votos? ¿Cómo? ¿Cómo es que es una táctica para también, o es así que realmente tiene una charla directa también con tanto la iglesia evangélica como los católicos? Haddad. Sí, también con los católicos. La católica está muy dividida, y Bolsonaro ha hecho una ofensa pública muy dura a la conferencia episcopal, llamando a Conferência Episcopal, que se chama aqui CNBB, Conferência Nacional de los Obispos de Brasil, de la banda podre de la Iglesia Católica, y lamentablemente los obispos no han tenido una reacción fuerte. Uh-huh. Y lamentablemente hubo un cardenal incluso que se dejó visitar por Bolsonaro después de esa ofensa terrible. La Iglesia Católica está muy dividida, al contrario de las iglesias neopentecostales, evangélicas, conservadoras, que estão muito, muito unidas em torno da figura de Bolsonaro. Vos hablabas de las inseguridades también, y Bolsonaro también ha puesto todo lo que le va a dar de fuerza a las Fuerzas Armadas. Sim, ele vale não solamente, também a la policía en general. O Brasil tem Fuerzas Armadas, Policía Civil e Policía Militar. Y él, esa policía militar, una creación de la dictadura militar que duró de 64 a 85. Y él dijo que va a dar señal verde a todos los policías que por acaso provocan muertes. O sea, deben ser condecorados y no investigados. O sea, licencia para matar como en 007. Claro, sí. Pero no es una fantasía, ¿no? No es la fantasía, porque eso pasa hoy en Filipinas. Claro. Y puede pasar mañana en Brasil tranquilamente. Hay una suerte de reacción, ¿verdad?, que acompaña a Bolsonaro en cuanto a las expresiones públicas de homofobia, racistas. ¿Cómo explicás eso? Porque cuesta entenderlo incluso entendiendo lo que vos explicabas de todo lo que tendría que haber hecho de autocrítica el PT, por lo menos a nosotros nos cuesta entender cómo mujeres, gays, pobres, negros, cómo, porque sin esos votos no podría haber llegado al 46%. ¿Cómo es que esa gente lo ha votado? No, primero porque la ola antipetista es muy fuerte, muy fuerte. Segundo, porque esa gente no toma en cuenta todas esas ofensas de Bolsonaro, cree que todo eso son invenciones, son mentiras, incluso porque él ahora, en las entrevistas coletivas que dá desde sua casa, ha adotado um tom mais moderado. Uhum. Então, se, e essa gente, por exemplo, que é negro, que é gay e vota em Bolsonaro, eles pensam que, bueno, Bolsonaro vai impedir que a gente me ofenda em la calle, que a gente me agrida em la calle, enfim, uhum, um pouco por aí. Ou seja, a gente está ciega. Y es un fenómeno que me parece muy semejante a la ascensión de Hitler en las elecciones democráticas de Alemania en 1933. Ah, caramba. Mm. O sea, es que es un impacto social importante. Sí, para eso que estamos sintiendo, que si él va elegido, bandas van a atacar a la gente en la calle, a la oposición, a qualquer uno que um grupito se considera gay ou considera comunista ou considera isso, uhum, e não vai passar nada, e o governo vai dizer que não tem responsabilidade, mas não vai também investigar, prender e tratar de contener a repressão. Vos crees que Haddad... Muito parecido à Alemanha de 33, muito parecido. ¿Qué es lo que le queda a Haddad en estos últimos días como para acercarse a Bolsonaro? Tal vez no tan cerca de la ideología del PT o buscando otro camino o algunas otras, como Dilma lo hizo también en su segundo mandato, ¿no? No se acercó tanto a las ideologías del PT, sino que cambió un poco como para equilibrar. Sí, sí, este fue un equívoco que el PT ha cometido. Pero ahora, las últimas horas que nos quedan para cambiar el resultado electoral, estamos articulando aquí frentes democráticas, enfim. Hay una movimentación muy fuerte en la sociedad brasileira, en todos los sectores profesionales, de clase, instituciones, para reverter esta situación e impedir que Bolsonaro venga democráticamente al poder como Hitler vino en 33 en Alemania. Bueno, esperemos que alcance con Elenau. Sí, Elenau, exactamente. Bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo a toda la gente que nos escucha y vamos a guardar el pesimismo para días mejores. Por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, bueno. Gracias, gracias. Era Frei... Sí, era Beto. Carlos Alberto, sí, claro. Libaño Cristo. Sí, ¿eh? Bueno, sí. Carlos ya Alberto decir, Libaño Cristo. Lo iba a decir ahí. Viendo la expectativa de este domingo 28 en esta segunda vuelta en Brasil. Me gusta porque la mamá de Frei Beto era escritora y escribía recetas de cocina. Sí señora. Sí, y me gusta eso. Sí. Bueno, y a Brasil le decimos, ¿no? Despierta el tema de lo pibito. Subiendo peldaños, salgo de la cueva. Levanto la cabeza y miro al sol. Luces fluorescentes invaden mi visión. Todo se borra, todo se olvida. El suelo se cae y el mundo se reinicia. We'll be right back. demoniza. Rompe el hechizo que te paraliza, ese falso paraíso que te hipnotiza. El cuerpo se mueve como parabrisa, de lado a lado sacando sonrisas. Momento de columna en Ruta Alternativa. Y 23 de la mañana y nos quedamos acá hablando de Brasil. A mí me impresiona mucho esto de la Alemania del 33. La analogía, ¿no? Sí. Y lo puedo anclar un poco con esto que hablamos de la homofobia, los ataques, ¿no? Como claro, que todo va en esa el línea. Anticomunismo. Claro, sí, el anticomunismo, sí. Una cosa tremenda. Bueno, con 15 grados 4 lo vamos a recibir a Rodrigo Iglesias, que hoy no está en el piso, pero bueno, está a través del teléfono. Buen día, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy porque estoy con una laringitis bastante... Mirá. Desde el domingo. Igual estamos ahí con unas pastillitas para poder hablar. Está bien. Bueno. O sea que vas a hablar empastillado. Ustedes saben que los escucho seguido, todos los días, y me hizo reír muchísimo lo del partido de la red de Solá. Fue increíble para nosotros los informáticos. En el mundillo de los informáticos, el partido de la red sería algo así como el Caruso Lombardi del fútbol. Pero bueno, imagínate que a Solá le digan el Caruso Lombardi de la política. Sí, claro. La verdad que fue un chiste muy, muy gracioso para nosotros. Hoy lo que veníamos hablando y demás en estas semanas es justamente la nueva intromisión, lo que primero se dio en lo que fue el derecho informático en la parte de derecho laboral. Recuerden que el derecho informático atraviesa absolutamente todas las ramas del derecho. En cuanto a lo que es derecho laboral, lo primero que afectó fue el correo electrónico laboral, el teléfono laboral, la mensajería instantánea, y ahora estamos viendo nuevos avances sobre el control que tienen los empleadores sobre el trabajador. Siempre hubo programas espías donde tu computadora la veía el empleador y se sabía. Claro. De hecho, el empleador se basa en un artículo hermoso de la Ley de Contrato de Trabajo donde las herramientas que el empleador otorga son de puro control. Es decir, si yo te doy una pala para que vos hagas una mezcla, un pastón, yo tengo control sobre la pala, porque es una herramienta que yo, empleador, le doy al trabajador. Vos no te podés llevar la pala a tu casa para seguir trabajando en otra cosa, salvo que yo te diga que sí. Claro, con autorización únicamente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esta misma teoría uno se da cuenta quiénes están del lado del empleador. ¿Por qué? Porque lo que está brindando son despidos directos con causa, negando indemnizaciones. Ahora, el correo electrónico laboral no presume una privacidad, y debería tener, ¿no?, usuario y contraseña. Sí. Claro. ¿Desde cuándo un convenio de confidencialidad permite violar derechos constitucionales? Qué buena pregunta. Entonces, ya tengo el 18 y el 14 de la Constitución Nacional más el 19 que me están diciendo, mirá, que hay una puedo presumir de cierta privacidad y dominio sobre el control de esta cuenta. Pero tenemos un problema más. El correo electrónico técnicamente no es un sobre, una carta dentro de un sobre cerrado que va y viene. Eso sería un mail cifrado. Sino que es más bien una postal. Una imagen que dice dónde va, quién va, de dónde viene y el texto en el dorso. Entonces los parámetros de seguridad son muy bajos. Claro, sí, sí. Y además lo controla el empleador. Sí. Entonces en los juicios laborales se tiene mucho cuidado de cómo son aportados estos correos y si la prueba puede ser repetida. Y hay que demostrar de que no se alteró ese correo. Claro. Y recién el año pasado se dio una situación muy extraña en cuanto al correo, que fue el famoso caso Sprayet, donde un empleado de hacía muchos años envió un correo insultando a toda la plana directiva. Lo echaron. Uno dice, pero está bien que lo echen, se insultó, si... No. Para hacer un despido, uno tiene un régimen de sanciones. Uno no puede echar a alguien porque se le ocurre así como así. Sino que tiene que cumplir con ciertas sanciones. Un apercibimiento, una suspensión, y luego deriva en un despido con causa. Claro. Entonces, ni siquiera enviando un mail insultando gente por fallo de la Cámara Laboral es causal de despido. Estas cosas, si ustedes se fijan, nosotros los que nos dedicamos al derecho informático tenemos una forma muy fácil de saber qué medio de comunicación está a favor del empleador y cuál del trabajador. Imagínense que uno dice que un correo electrónico es una pala, bueno, ya sabemos que estos defienden empleadores, y los que resguardan la privacidad y la intimidad y el perfecto control constitucional están del otro lado de la baraja. ¿Y qué pasó con este caso, por ejemplo? Porque me quedo pensando eso, digo, uno manda un mail e insulto y qué sé yo, y me echan. ¿Y después? La ex Sprayet tuvo que abonar la indemnización como corresponde. También tuvo que pagar lo que se llama el artículo 80, que son los certificados jubilatorios y de aportes, claro, son tres sueldos la multa, y la indemnización del artículo 1 de ley. Entonces, claro, el dinero que tuvieron que pagar más los intereses fue elevadísimo. Claro. Ahora, ¿qué pasa con estos convenios de confidencialidad? Y esto es lo que vamos a ver que está pasando. Que nosotros escuchamos, oiga, esto no está bien. Ustedes habrán escuchado muchas veces que las mujeres cobran el 30% menos que el hombre en mismo puesto. Exacto. Ajá. ¿Y? Entonces, eso quiere decir que hay una discriminación. Totalmente. Entonces, esto, que te doy un convenio de confidencialidad para que vos no digas cuánto ganás. Ah, claro. Sí, claro. Bueno, recuerden, trabajadores, que tanto las horas extras, que no son pagas en muchos casos, de hecho los informáticos tienen muchas guardias, los que hacen administración de sistemas y algunos desarrolladores, estas guardias, que son sábados y domingos, nunca son abonadas. Mirá. 2 años hacia atrás... ¿Qué son compensadas? Perdón, ¿son compensadas con francos? A veces sí, a veces no. A veces es este el laburo, tomá, estás fuera de convenio, no te reconozco nada y eso es directamente. Mentira. Cuando uno está fuera de convenio, no implica necesariamente que es porque ganás más dinero. Sino que tenés que tener reconocido todos los beneficios de convenio y superarlos. Claro. Para claro. eso está el convenio. El convenio es un piso. Exacto, claro. No un techo. Sí. Entonces, si yo no te digo cuánto ganás, si te pago, te hago ganar el 30% menos, si no te pago las guardias, si no te pago las diferencias salariales, si no te actualizo por monte, no te reconozco los beneficios, muchachos tienen 2 años hacia atrás para poder reclamar eso es dinero que están perdiendo, que le están metiendo la mano en su bolsillo. Yo igual sabes la que haría, algunas ¿no? de las cosas de derecho laboral que pasan en el área de toda esta gente vernácula de la informática. Claro. Muchos lo saben, muchos no. Es importante tener en cuenta que existe un convenio colectivo de trabajo que tiene un montón de beneficios, que si bien la escala salarial es sinceramente mejorable ampliamente, que es el Sindicato de Unión Informática que pertenece a la CGT, los beneficios que tiene la gran mayoría de esta gente que está por fuera de convenio, no lo cumplen. Claro. Entonces, al no cumplir ese convenio ya tenemos distintas multas, distintas sanciones y además el distinto pago. Claro. Y con respecto a la discriminación, estas empresas tienen que ser controladas por el Estado. porque están discriminando. El INADI debería tomar en cuenta la discriminación laboral que se tiene. Vos decís al no equiparar los salarios. Suponete que vos ganarías el 30% más que las dos chicas. Claro. Es una discriminación para las dos chicas. Sí, claro. O sea que una trabajadora puede iniciar acciones, digamos, justo para que le paguen lo que es justo, para que le reconozcan las horas, y además una denuncia en el INADI. Correcto. Sí, claro. Sí, por discriminación. Claro. Es un tema de discriminación. Bien. Ahora, ese control que tienen de los mails, de los correos, ¿no? Digo, porque generalmente te pon, vos haces un correo que está como un arroba a nombre de esa empresa. Vos podés tener tu propio correo, en ese no se puede meter. El dominio es de la empresa. Ese arroba empresasociedadanónima.com.com.ar o lo que fuere, eso es un dominio que está a cargo de la empresa. Sí. Sí. Pero el uso y disposición de ese correo es de la persona. Ajá. Se le reconocen los derechos por tener una potenciabilidad de privacidad. Claro. Se puede presumir la privacidad de ese correo por parte de quien lo usa. Bien, Rodrigo, pero a ver, y si estando en el laburo, entro en mi Gmail, por ejemplo, ¿ese también lo pueden intrusar? A ver, si uno usa su correo electrónico privado en los equipos de la empresa, sí, por lo general la empresa tiene control efectivo de lo que vos haces sobre la máquina. Claro, esa era la entonces pregunta. Entonces les estás entregando usuario y contraseña. Claro. Esa era la pregunta, ¿no? Digo, porque vos tenés dos y usás... Estás regalando la contraseña de tu correo privado. Y tenés otra cosa peor. Muchos trabajos te dicen, dame el teléfono, así te configuro el mail de la empresa. Ah, ahí fuiste. ¿Qué seguridad tenés de que solamente configuraron el mail de la empresa? Claro. Sí, igual así como en tu máquina te recortan la posibilidad. Y ahora esta se van a reír muchísimo. Te lo hago al revés. Sí. Yo, empleador, le digo a mi administrador de sistema, capturame todos los usuarios de correo, todos los tráficos, todo de todos los empleadores. Ajá. De todos los trabajadores, perdón. Ah, claro, sí. Primero sos un buchamo. Sí, claro. Primero. Sí. Y segundo, lo que estás haciendo es la captura de contraseñas, claves y demás. Bueno, eso es un delito. No es un delito. Es un delito. Sí. Un buchón y delincuente. Bueno. Correcto. Y psicópata el empleador. Que sí, quiere tener porque lo que digo... pasa es que, a ver, es lo mismo que cuando vos te dan un contrato de confidencialidad o cuando tu jefe te da una orden. Vos no tenés tres características fundamentales de cualquier código civil, laboral, cualquier relación jurídica. Sí. Intención, libertad y discernimiento. Claro. Entonces, si vos no tenés eso, el contrato está viciado. Claro. Operando con un arma en la cabeza. Entonces, no se tiene en cuenta esa figura porque está siendo coercionado, pero en definitiva es un delito. Bien. Vos sabés, Rodrigo, que con esta columna a mí me pasa como cuando miro películas de terror. Quiero ver... Y a la vez me da mucho miedo, porque cuando termina la columna me quedo con una sensación de... Ahora él lo hace de gusto, ¿eh? Claro. Así que bueno, gracias, Rodrigo. Gracias. No, por favor, que tengan un buen día. Un abrazo. Gracias. Ahí Rodrigo Iglesias con su columna de Derecho Informático. Cada vez quedan más interrogantes y preguntas. Tremendo. Vamos a la tanda. Ruta Alternativa. Quilombo organizado. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos ahí, no sí, sube sí. demasiado. No, estamos. Dije, tranqui. No, frío, 20 grados no es mucho, pero va a haber viento. Sí, sí. Bueno, un día de otoño, sí, prácticamente. Exacto. Nosotros vamos y venimos, nos quedamos con alguna. En la tanda, digo, ¿no? Nos quedamos con alguna cosa, preocupación instalada por. Rodrigo Iglesias. Uh-huh. Y seguimos a su vez un ratito también en Brasil, que está bueno andar por Brasil. Más allá de todo, y por supuesto analizando lo que puede pasar en Brasil desde un país muy tranquilo como es este, desde sí. nuestra realidad, que estamos sí. superando toda la me mencionaba justamente Frei Beto, citaba en una entrevista que le hicieron no hace mucho a Fidel y citaba esto de Fidel: un revolucionario puede perder todo, la familia, el trabajo, la casa, la patria, porque va a vivir afuera. Puede perder incluso la vida, menos la moral. Cuando pierde la moral, toda su causa se viene abajo. Entonces es un problema serio. La corrupción en la izquierda ha facilitado mucho que ahora la gente de la derecha avance con su discurso moralista, agregaba a la anécdota de Fidel, Frei Beto. Claro. Bueno, porque lo que hablamos la otra vez, ¿no? De la derecha, ya se sabe que la derecha, como que ya sabemos que hay corrupción, que hicieron la guita sin laburar. Digo, hablamos de la familia de Macri. Ya, eso ya se sabe. Entonces no se cuestiona. No. Se cuestiona al que tuvo una bandera viniendo desde lo popular, lo nacional, ¿no? Y con toda esa reivindicación del trabajo, combatiendo al capital y todas estas cosas. Ahora, esto que está pasando, que bueno, en este caso es para mal, por lo menos para nuestro pensamiento, de Brasil, porque no es solo uno, sino dos hijos que metió Bolsonaro. Encima tuvo hijos. Y uno ganó con la mayor cantidad de votos que nunca tuvo un diputado. Sí, claro. ¿No? Entonces digo, y más allá de la composición, ya dijimos que Dilma no está, que tampoco está, Sarney tampoco, que tenía su hija hace años ahí, tampoco ganó. Entonces hay un cambio, y yo digo, podríamos tener un cambio, pero al revés. En algún momento. Bueno, y el hijo de Bolsonaro ahora que propone, bueno, cerrar la Corte Suprema. Claro. Directamente entre sus ideas brillantes que tiene, claro, dice, cortemos. Pongamos, por lo sano. Sí. Si no están de acuerdo, ya acabó Corte Suprema. Ponemos dos milicos, algo así dijo. Más ¿no? o menos. En portugués, yo no sé portugués. No, sí, inglés. Más o menos. Más solo o menos sé eso inglés. Fue lo que dijo el otro día. Sí. Tremendo. Sí, tremendo. Después también hay un posible ministro de Bolsonaro que dice que le gustaría invadir a Venezuela. Qué bueno, la verdad que es gente hermosa. Es el reaccionario príncipe heredero Luis Felipe de Orleans, Brancana, postulado por ministro de Relaciones Exteriores en un eventual gobierno de Bolsonaro. No. Así que, ¿qué me dicen? Un príncipe heredero. Príncipe heredero. Ya. Es un heredero, sí, de los emperadores Don Pedro I y Don Pedro II. Por favor. O sea que es... Por lo tanto, miembro de la familia imperial brasileña. Como que le abrieron la puerta a un montón de fantasmas, ¿no?

Ruta Alternativa. No, en el 58 ya no nos queda pero qué nada. Qué recorrido, ¿eh? Qué recorrido esta mañana, impresionante. Sí, impresionante. Yo lo único que les quiero decir que este sábado, ya sé, nosotros no estamos en Neuquén. Sí, es verdad. Pero Sanón Resiste va a ser en un lugar recuperado que tienen ellos. Van a hacer un recital para lo que lo organizan los propios obreros y obreras ceramistas, en acercar a la gente la lucha ceramista en un lugar accesible para compartir una jornada disfrutando de la música de las bandas y el gusto que nos acompaña en Rock and Bole, en la venta de cerámicos con los diseños que Rock and Bole mismo hicieron. Entonces me parece que es buenísimo que para los que están y se quieran acercar este sábado 27 ¿dónde? A las 15 en el anfiteatro recuperado Gato Negro, lucha de la defensa de las gestiones obreras y del apoyo de las luchas del parque industrial, que tendrá cita ahí para toda la comunidad. Y me parece interesante porque esto empezó antes que el 2001, sí, cuando Sanón recuperó la empresa, y hoy sigue acercándose, sí, a la comunidad. Sí, sí. Sumó más empleados, sí, hay mucha más gestión. Y con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, pero sí. Che, hoy está, porque se nos va el programa, sí, hoy sí, está, sí. Silvia Federici, hoy, 23 de octubre a las 18 horas en Morón y Artigas, seguramente en la Casona de Flores, sí, pero se auspicia, se presenta como evento callejero. Así que anda temprano porque hay como 1800. Ya debe haber gente. Participaré. Participaré. Así que va a haber mucha gente. Y sí, es Silvia Federici. Otro que está, pero eso podemos esperar hasta el jueves. Es Tonucci, ¿eh? Muy bien, todos italianos, ¿eh? Sí, bueno, es en italiano. Giovannini, uruguayo. Rocky, acá estamos. Yo no, paso. Nota y Piva es italiano también, bueno. Bueno, vení, por favor, te podés quedar. Bueno, el tuyo es ruso. Sí, ¿no? Descendencia rusa, ¿viste? Sí. Bueno. Qué sé yo. Me voy con uno chiquitita, un señor, por supuesto, surcoreano, crió 21 patitos y los patitos lo siguen como si fuera la mamá. Lo siguen por todos lados como si fuera la mamá y él dice que quiere criarlos a todos como mascota. Y me despido con la frase de este señor surcoreano que dice: es mi sueño visitar el cielo con estos pequeños algún día. Quién sabe, tal vez algún día lo logre. Pobre señor. Nos vamos, toda Italia. Ya vienen enredando las mañanas. A las 13 somos una banda, no se lo olviden. Y toda la programación de La Colectiva. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.